La Liga se va a dormir, como decía Paco González, con esta clasificación que puede alterarse también mañana. Primero el Valencia con 44 puntos. Segundo es el Real Madrid con 43. Tercero el Barcelona con 43. Empatados a puntos, empatados a diferencia de goles, más goles a favor el Real Madrid. Por eso Madrid segundo, Barcelona tercero. Cuarto, se mete en la lucha por el título Atleti de Bilbao con 42 puntos. Quinto es el Deportivo de La Coruña con 41 tras la derrota de hoy. Y sexto el Celta con 41, aunque atención, el Celta juega mañana, recibe al Málaga. Y si el Celta derrota al conjunto de Joaquín Peiró, sería líder por delante del Valencia, con 44 puntos también, pero sería líder el Celta. Insisto en que esto está que arde. Valencia 44, Madrid y Barça 43, Atleti 42, Depor y Celta 41 y el equipo celtiña, el equipo vigués, que mañana puede ser líder si gana su partido del Málaga. Ante todo, hasta ahora, 11 y 39 minutos, situamos nuestras primeras conexiones en una noche en la que este programa es prácticamente un folio en blanco, que iremos escribiendo desde Bilbao, desde Villarreal y desde Barcelona. Tenemos al Real Madrid volando. Desde hace cinco minutos el Madrid vuela con destino a Barajas. Esta es la cinta que nuestro contestador nos dejaba, Antonio Romero, con Roberto Carlos, que insisto, es duda para el encuentro del martes en Liga de Campeones. Hola, buenas noches, Alcalá. Pues estamos con uno de los protagonistas del partido, en este caso el protagonista negativo, sobre todo en el lado del Real Madrid. Estamos con Roberto Carlos, prácticamente a pie de avión, a pie de un avión que va a llevar hasta el aeropuerto de Barajas. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, más importante, ¿cómo va la costilla? Un poco dolorido por el golpe con Chico, ¿no? Y ahora a recuperarme para el partido de martes. 48 horas de recuperación. Roberto Carlos, ¿es duda para el encuentro? Sí, el doctor ya me ha hecho una injección para quitar la inflamación y espero que el martes esté mejor. Robert, ha dicho el míster en rueda de prensa que la primera parte del equipo ha sido espantosa, lo peor que ha visto en toda la temporada. Del Real Madrid, claro. Sí, aquí dentro de campo a veces no nos damos cuenta de lo mal que podremos jugar o del mejor fútbol que podemos jugar, ¿no? Hemos intentado controlar el juego, hemos intentado crear ocasiones de gol, y eso no ha sido posible. La segunda parte hemos llegado más a la portería. Y creo que la segunda parte, yo me quedo en particular con la segunda parte, que no ha estado muy bien. Hablamos con Paco, con Manolo, con la gente de Carrusel durante la segunda parte. El tema ha sido una cuestión física, no parece, ¿no? Porque en la segunda parte el equipo no ha acabado como en Montjuïc, como en Valladolid, sino que ha acabado arriba, ¿no? Sí. Quizá porque el Atleti se ha venido atrás. Es que nosotros en la primera parte hemos intentado aguantar más el balón. Eso ha hecho con que el Atlético de Bilbao saliera a jugar. En la segunda parte, cuando ellos se han cansado un poco, así es donde nosotros hemos conseguido manejar el partido y crear ocasiones de gol, ¿no? Que tenemos en nuestro equipo, ¿no? Hay que jugarlos e intentar ganarlos. Gracias, Robert. A ti. Roberto Carlos, el protagonista del partido, negativo, pero ahí está la noticia, no cree que sea duda para el partido de El Oporto el próximo martes. Alcalá, embarcando ya en el avión, en 50 minutos estamos llamándote el Lamello. Gracias, Antonio Romero. Está volando, por lo tanto, la expedición del Real Madrid después de haber caído derrotado en San Mamés. Aproximadamente sobre las 12 y 25, 12 y media, entraremos en contacto con ese equipo, con el Real Madrid, en cuanto tomen tierra en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y preguntaremos si esto es preocupante. En el Plan Nacional sobre Drogas. Una mayor demanda de metadona. Hay muchísimo, muchísimo movimiento, pero de todas formas... Y se nos va el tiempo porque es la 1:30 de la tarde, justo el momento de comenzar Carrusel Deportivo con David González y Manfredo Álvarez, en el que se analizará ese fantástico partido de ayer del Gijón Baloncesto y la posibilidad de seguir ahí en la ACB. Nosotros nos vamos, todo el equipo, Eduardo Rodríguez, Daniel Cabrero, David González, Leticia Bañina, todo el equipo de actores de Asturias y Aibir y un servidor, José Ángel Leiras. Hasta el próximo sábado, hasta el próximo fin de semana, será a las 12 del mediodía, la cita en el 96.5 en la SER. Hasta entonces y siempre, sean felices. Gracias. Carrusel Deportivo, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. en Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del domingo del Carrusel Deportivo de Radio Ser Gijón. Hasta las 2, 30 minutos para repasar todo lo que a deporte se refiere en Gijón y Asturias, que empezó bien ayer con esa victoria agónica, sufrida del Gijón Baloncesto, y que esperemos que continúe esta tarde con el triunfo del Sporting ante el Murcia. También ayer jugó el Oviedo, que ganó 1-3 en el campo del Leganés, gracias a dos golazos de Jaime y a un penalti, que parece que sí fue, aunque Jaime diga que no, cometido sobre el propio jugador azul y que transformó Geni. Por la tarde, desde las 5 en el Molinón, tenemos fútbol, juega el Sporting, pero hay más cosas, hay partidazos en otras categorías y hay muchos resultados que nos dejan tanto la mañana de hoy como la tarde de ayer. Lo repasamos, como siempre, en el calendario deportivo de Carrusel. Desde las 5 en el Molinón, 28ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, enfrenta Sporting y Murcia, el conjunto rojiblanco, que quiere volver a ganar y además hacerlo por tercera vez consecutiva en casa. Va a jugar David Pirri, aunque infiltrado, con lo cual Acebal va a poder mantener su esquema, el 4-4-2. Y ayer, como ya decíamos, el Oviedo volvió a meterse en los puestos de ascenso, es tercero, después de ganar 1-3 al Leganés. En Segunda División B, dos marcadores de ayer, no demasiado buenos. Universidad 0, Alavés B 1 y Oviedo B 1, Celta B 1. Y esta tarde desde las 5, Compostela, Sporting B, un partidazo, Marino Pontevedra, el tercero contra el segundo. Y desde la misma hora, desde las 5 en Mieres, Caudal Zamora. En Tercera División, dos partidos en juego. Astur Turón desde las 12. La última referencia que tenemos, les ofreceremos el marcador final en esta edición de Carrusel, es que ganaba el Turón 1-2 y desde las 12 y media Pumarín Coyoto. Y quedan para la tarde, a las 5 menos cuarto, Langreo Condal, Titánico Navia, Ribadesella Navarro, Valdesoto Mosconia, Lealtad San Martín, Narcea Llanes y Piloñesa San Lázaro. Y desde las 5 cierra la jornada un gran partido. Enfrenta al Avilés y al Siero, al segundo y al primero. Baloncesto, Liga ACB, ayer victoria agónica del Gijón Baloncesto en esa final por la permanencia. Gijón Baloncesto 7-5, Lobos Cantabria 7-4. Afortunadamente el Gijón tiene permiso por lo menos para seguir sufriendo y para afrontar con esperanzas el partido del próximo jueves ante el Cáceres. Luego escucharemos a los protagonistas. En la Liga Femenina, nueva derrota de la Universidad, perdido 7-4-5-6 en Lugo frente al Yaya María Breogán. Y en la Liga EVA, por la tarde, desde las 6, juega en el Braulio García, se disputa el derbi que enfrenta al Grupo Covadonga y al Vetusta de Oviedo. En voleibol, Superliga Masculina, como se esperaba, ganó el EMI 3-0 al Aguas de Huelva, que todavía no conoce la victoria en lo que va de temporada. Y en la Superliga Femenina, pues también lo esperado, porque desgraciadamente no levantan cabeza los equipos asturianos, gijoneses, y perdieron los tres. Campus 0, Murcia 3, Barcelona 3, Grupo Covadonga 2, esos dos ayer, y esta mañana Sanse 3, La Calzada 2. En Primera División Masculina también malas noticias, porque perdió el Jovellanos, que estaba invicto hasta ahora en la segunda fase por el ascenso a la Liga FEB, y que cayó 3-0 en La Coruña. En balonmano, División de Honor B, ayer perdió el Grupo Covadonga 27-24 en la cancha del Roche Lambert, y ganó el Naranco 27-25 al Universidad de Granada. En Primera Femenina, el balonmano Gijón ganó ayer 26-17 al Crespo, y desde las 12 y media está en juego un partido, enfrenta al Basetti y al Astalia Gijón. Y por último, en hockey, División de Honor, partido disputado ayer, Areces 4, Alcobendas 4. Y en Segunda División, luego repasaremos los marcadores, pero sepan que tenemos un partido en juego y que de momento marcha con empate, Eibar 2, Racing de Santander 2, minuto 29 casi de la segunda parte. Bueno, pues todo esto, empezando por lo que nos espera para esta tarde y sobre todo analizando también el partido de ayer entre el Gijón Baloncesto y el Lobos Cantabria, lo vamos a contar desde ahora y hasta las 2 en esta sintonía, en la primera edición del domingo de Carrusel Deportivo. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. El viernes día 22 se entregarán los galardones a los mejores deportistas asturianos del 2001 en una gala que tendrá lugar en el Teatro Palacio Valdés de Avilés a partir de las 9 de la noche. Gobierno del Principado de Asturias. El lunes en Asturias a las 7, mesa de redacción con Guillermo Quirós, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. El lunes a partir de las 7 y cuarto, mesa de redacción. Cadena SER, siempre noticia. En Radio SER Gijón, Carrusel Deportivo. 1:36, empezamos Carrusel Deportivo hablando del Sporting, hablando de fútbol. Ayer, en la 28ª jornada en segunda división, Recreativo de Huelva 1, Atlético de Madrid 3, Leganés 1, Oviedo 3, Jaén 0, Burgos 0 y Levante 2, Nástic 2. Y en juego esta mañana, en el minuto 30 de la segunda parte, Eibar 2, Racing de Santander 2. Y sabiendo todo esto, Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Desde las 5 en el Molinón juega el Sporting ante el Murcia, pues eso, sabiendo lo que han hecho la mayoría de sus rivales directos. Sí, aunque yo creo que le sirve de bien poco esa referencia, porque al Sporting solo le vale la victoria para seguir ahí y en cualquier caso es imprescindible, pero evidentemente pueden favorecer los resultados o animar un poquito más, pero el Sporting sabía de mano que hicieran lo que hicieran los demás, tenía que ganar, ¿no? O sea, que la lectura no cambia y el partido debe afrontarse con la misma intensidad que si hubieran ganado todos, ¿no? El Recreativo vuelve incluido, o Racing, que ahora mismo está empatado en Eibar. Y vamos, el Sporting ya saben que en la última semana cortó su buena racha de victorias consecutivas, había conseguido 4, perdió frente al Elche y la duda que rodea el partido de hoy es si se va a poder seguir manteniendo la racha, porque desde luego ganar 5 partidos de 6 pues no estaría nada mal. Claro, para... es que la racha es buena, lo que ocurre es que lo que sucedió en la primera vuelta no permite ningún tropiezo, pero fíjate tú, sumar 12 puntos de 15 ya me dirás, ¿no? Si se hubiera empezado así la liga, otro gallo cantaría a estas alturas. Vamos, dentro de la plantilla, ayer lo comentaban varios jugadores, no ha hecho especial daño más que la pérdida de los 3 puntos esa derrota, y se piensa que el equipo está igual, que el que encadenó esas victorias de forma consecutiva. Sí, yo creo que la afición le ha hecho menos daño que en otras oportunidades, ¿no? He escuchado bastantes comentarios y se reconoce el buen juego del Sporting. Fue superior al Elche en 75 minutos del partido. Mereció no solo el empate, sino ganar, porque quedar fuera de casa, pues 5 ocasiones claras de gol es muy poco habitual en primera división y prácticamente insólito en segunda. Lo que ocurre es que esta categoría pues se mueve por ese tipo de circunstancias, ¿no? Te distraes un momento, el equipo rival se echa arriba y a la mínima pues se te escapan 3 puntos, ¿no? Que es un mundo ahora mismo en la categoría. Hoy se puede montar un atasco ahí enorme, pero enorme. Porque puede haber hasta 6 equipos en una diferencia de 3 puntos solo. Y el Jerez, si cae en Albacete, pues estar ya a tiro de piedra, a pesar de que prácticamente se le da por ascendido. Pero claro, es que empatas 3 partidos seguidos y los demás los ganan y estás encima. O sea, ya le pillaste, ¿no? Bueno, mira tú el Oviedo, ¿no? Que parecía descolgado. Lo que pasa es que el Oviedo ha tenido una racha que era de no ganar, pero también de no perder. Sí, por lo menos iba sumando algo. Como tenía una buena renta, fue sumando algo y ahora con 2 triunfos seguidos, pues se vuelve a meter ahí, ¿no? Y fíjate tú cómo gana ayer, ¿no? ¿Cómo llegan los goles? Los dos primeros en saques de banda. En saques de banda y un tercero en penalti, que todavía no sé por qué dice Jaime que no fue penalti. Los futbolistas yo creo que a veces quieren buscar las cosquillas a los árbitros, porque no lo entiendo. Lo comentábamos antes, y para mí es penalti. El penalti que transforma Geni, que supone el 1-3, visto en las imágenes de televisión al menos, hombre, si Jaime dice que no hubo contacto, no sé, habrá que mirarlo con lupa. Yo creo que él lo dice porque lo busca. Cualquiera que haya jugado 5 minutos al fútbol, pues sabe que es una jugada muy típica. Picas el balón al defensa, la echas un poco en largo y te dejas caer y el árbitro muchas veces pita penalti, ¿no? Entonces es lo que hace Jaime, pero a él también le traban. Se fracasó entre los equipos de abajo. El Murcia, el Atlético de Madrid que se le ganó, pero luego están el Nástic y el Poli Ejido con los que nos dejamos puntos, ¿no? Concretamente 4 con esos dos equipos. Entonces, evidentemente, yo creo que lo que no se pueden obsesionar a los jugadores, está bien para nosotros y para la afición, es haciendo cuentas. Porque es que te vuelves loco, te vuelves de psiquiátrico. Sí, porque vale, estamos todo el día para arriba y para abajo, ¿no? Y entonces no puede ser. Lo que es evidente es que hay que recuperar lo que se hizo en la primera vuelta a base de enlazar bastantes resultados positivos. Pero claro, que nadie se puede pensar que el Sporting va a ganar 10 partidos seguidos, ¿no? Claro, es lo normal, lo de Elche, que te pueda ocurrir. Pues vamos a ver si seguimos ahí con aspiraciones. Sigue teniendo ocasiones el Eibar. Y hombre, la verdad que yo creo que en este partido, si marcara el Eibar el tercero, pues nos daríamos por contentos. Para el partido de hoy sabemos que David Pirri, ayer ya lo contábamos en Carrusel, no es la primera vez, además, que después de una lesión que prácticamente se le daba por descartado se recupera. Va a jugar infiltrado, con el pinchado en el hombro para que no sienta dolor por un golpe o porque se caiga en algún momento, pero va a jugar, con lo cual no solamente supone la aportación individual de este jugador, que puede ser importante, aunque últimamente ha bajado un poco su nivel de juego, pero desde luego es un hombre importante, sino además no tener que cambiar el sistema y jugar con esa defensa de tres que yo creo que no le gustaba a nadie, que era el último recurso, sí. Y lo dijo Michel, lo dijo Dorado, yo creo que ni al propio Acebal le gustaba ese esquema. No, porque no lo ha puesto en práctica nada más que momentos puntuales durante algún partido, ¿no? Y creo que una o dos veces y aquí en el Molinón. Hombre, lo primero es de elogiar, ¿no?, la actitud de David Pirri por querer jugar cuando no está totalmente recuperado, sabiendo de las necesidades que hay en el equipo, ¿no? Él, de hecho, llegó pues con la liga empezada precisamente porque no había nadie para ese puesto. Pero es que encima pues se junta una serie de circunstancias, que Pablo Fernández está lesionado para toda la temporada y por la derecha podría jugar Sastre, claro. Y que para la izquierda tienes a Alberto y a Pablo Álvarez, y los dos son baja, uno por lesión y otro por sanción, ¿no? Con lo cual, bueno, te deja tocadísimo en las bandas y tendrías que retocar todo un poquito. Es una buena noticia, a ver si no tiene ningún daño David Pirri y el equipo se sienta a gusto con ese sistema de juego, que hombre, que la verdad que apetece verlo, ¿no? Es lo de siempre. Los resultadistas dicen, bueno, el Sporting estáis hablando que está muy bien, pero está octavo. Sí, pero es que claro, es que una casa que se tira abajo no se reconstruye en dos días. Y también se puede decir, es que es la mejor plantilla de los últimos años. Sí, pero porque se está haciendo, ¿eh? Ojo, eso no estaba ahí, porque lo tenían los demás. Es una plantilla, evidentemente, con talento, pero también con muchos defectos. Lo que hablamos, Pablo Álvarez, pues lleva 10 tarjetas amarillas, es un jugador que es eminentemente ofensivo. Pues ¿por qué? Porque hay un problemilla ahí que hay que ajustar. Que tiene que madurar y que aprender. Que Villa todavía no sabe dosificar. Que tiene talento enorme, pero fíjate tú, el otro día en Elche estaba fundido. Uh-huh. Estaba fundido. Y yo creo que se vio menos por televisión que los que estábamos ahí, que veíamos cómo no podía ir a alguna pelota y luego lo reconoció después del partido. Que otros futbolistas que tienen a lo mejor más experiencia, pero que son nuevos en el grupo, que hay que ensamblarlos, que tienen que también conocer al entrenador. No es tan fácil, no es tan fácil, y si no, que se lo pregunten al Murcia, ¿no? Que se lo pregunten al Murcia, que hizo un equipo para ascender, que se gastó un montón de dinero y mira dónde está, para salvarse, si puede, en segunda división, no bajar a segunda división B y con cambios constantes de entrenador. Decía que este Sporting evidentemente ilusiona. O sea, ya la gente dice, voy al Molinón y espero ver algo, espero ver un equipo que el portero la baja, juega desde atrás, que en el medio del campo no se pegan patadones, que los defensas no dan despegues orientados, que hay incursiones por las bandas, que hay un chaval ahí que es Villa que da gusto verlo, que hay otro como Lozano que también tiene su desparpajo. Bueno, pues que vas al Molinón y te arrancas alguna sonrisa, ¿no? E incluso pues hasta tienes la posibilidad de ganar, ¿no? Veremos a ver lo que ocurre esta tarde. Lo cual ya es la releche, si encima se gana. Quiero decir, este Sporting no es lo mismo ser octavo con el equipo de Acebal que ser octavo con Braojo. O sea, no es lo mismo. Vemos otra cosa, porque el fútbol no solo es resultados. Porque entonces, si vas allí, vas en el último minuto y dices, a ver cómo está el resultado, 1-0, vale, bien. Entonces, ojo, y no entras al fútbol. El fútbol es algo más, también hay que divertirse un poco, ¿no? Vamos a ver si hoy el Murcia deja esa posibilidad. De momento parece que va a jugar con dos delanteros. Es la principal variación que ha traído David Vidal en su retorno a los banquillos, en este caso al del equipo murciano. Y bueno, vamos a ver qué tipo de juego ofrece el rival de hoy. El Sporting va a jugar hoy con Valencia en la portería, en defensa línea de cuatro, Sastre, Pablo Amo, Isma y Dorado, por delante Juan, en la derecha para cubrir esa vacante que deja Pablo Álvarez por sanción estará Dani Borreguero desplazado a esa zona, en la banda izquierda, como decimos, David Pirri, Lozano como enlace y Michel y Villa como delanteros, completan la convocatoria, van a estar de inicio en el banquillo Juanjo, Aira, Borja, Chus Bravo, Cobas, Lediakov y Soto. Por parte del Murcia, Manfredo, lo más destacado, como nos contaba ayer nuestros compañeros de Radio Murcia, pues esa presencia de dos hombres de ataque, la principal variación en el esquema, juega con dos delanteros y además peligrosos. Hombre, a mí hay dos futbolistas que me gustan mucho en el Murcia, que son Aguilar, el 10, que va por la banda izquierda, que el año pasado aquí, en la primera media hora, dio un recital, ganaba el Murcia 0-2, está un baño tremendo, luego el partido acabó con el empate a 2. Es un hombre que Pepe Mel se lo quiso llevar al Tenerife durante todo el verano, e incluso se ofreció, pues no sé si 400 o 500 millones de pesetas por parte del conjunto isleño, y no se traspasó. El Murcia en ese sentido hizo una gran apuesta, y Loreto, que es un futbolista de mucha calidad y con facilidad para marcar. Hombre, Peter Nach, lleva mucho tiempo sin jugar. Es un cazagoles, ya no hace falta descubrirlo, ¿no? Estuvo en el Valladolid, donde más lució, y luego en el Zaragoza, donde prácticamente no jugó en la banda, con David Vidal. Sí, también, porque seguramente ya nos contaban ayer alguna anécdota, que el otro día salió afónico una rueda de prensa y le preguntaron que por qué estaba afónico y dijo que es que había salido el día anterior a tomar un par de cañas, un par de cacharros, y que él se lo podía permitir y que entonces que por eso es que estaba un poco afónico. Es todo un personaje, ¿no? Anda con una tarjeta suya de entrenador de fútbol, toda de colorinos. Tiene una página web propia. Y luego, a mí me gustaría que trajera uno de los trajes que llevaba la máquina de la verdad. Aquí os quedaba así un poco de terciopelo color morado cuando iba él allí de público. Es un fenómeno. Bueno, vamos a escuchar a otro fenómeno, David Pirri, que además es oyente de esta edición de Carrusel Deportivo y que es uno de los protagonistas. Durante toda la semana se han buscado alternativas a su posible ausencia. Al final va a estar, pero como él mismo dice, espera que, por ejemplo, Jaime no le dé muchos mamporros porque tampoco va a estar para aguantar demasiados. Va a jugar infiltrado, pero él mismo decía ayer que merece la pena jugar, aunque sea en estas condiciones. Filtrado, sí. No, de fútbol como de los Dragons de Barcelona, esto. No, voy a jugar con. Me van a infiltrar antes de. Hemos hablado y creo que va a ser entre el. Al finalizar el calentamiento, pues ahí me infiltrarán y bueno, y para que si hay dolor, que sea menos. Y esperemos que no haya dolor, será mucho mejor. Fin de semana, el domingo, y jugar los 90 minutos. Y yo creo que es nuestro trabajo y pienso que sí que merece la pena. Vamos a escuchar ahora a Pepe Acebal, el entrenador del Sporting, hablando del rival de esta tarde y de lo que se espera encontrar en el Molinón en las filas del Murcia. ¿Al Murcia? Bueno, pues es un equipo que desde el principio de temporada hizo un equipo para estar en los puestos de arriba y se vio como nos vemos muchos equipos en esta competición, ¿no? Que hay mucha igualdad y cuesta mucho sacar un partido adelante. Y otro de los protagonistas, el colegiado, el vasco Pérez Izquierdo, de infausto recuerdo para el Sporting, fue por ejemplo quien expulsó, si no me equivoco, a Pablo Amo frente al Levante la temporada pasada, y bueno, las referencias que nos llegan es que es un colegiado que no es precisamente de lo mejorcito de la categoría. Vamos a dejarlo tranquilo porque no hable mal de nosotros, anda. Vale, bueno, pues antes de empezar estaremos pendientes a ver si por la noche, desde las 10 y 10, no tenemos que contar absolutamente nada malo de Pérez Izquierdo. Yo creo que ha habido penalti ahí en el área de Eibar a favor del Racing, que no se ha señalado. Minuto 45 y medio de la segunda parte. Piazor, todo empieza perfecto para el Deportivo. Liaño. Pues encantado, la verdad es que... Pero encantado, aparte del gol, por la forma en que... Mi país ya estaba en guerra cuando yo nací. Lo primero que aprendí es a reconocer al enemigo. Ahora me están enseñando a disparar. Es fácil. Primero la pistola, luego la metralleta. A veces creo que no seré capaz, pero sé que es mi deber. Son ellos o yo. Tengo amigos que ya han ido a luchar. A mí me toca dentro de muy poco. En cuanto cumpla los 9. Colabora con Save the Children para que los niños tengan tiempo de ser niños. Hazte socio llamando al 902-26-3626. Regálales un poco más de tiempo. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes carrusel y bienvenidos a la jornada número 26 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. No se recuerda una liga tan igualada. Ayer a las 11:05 el Depor era líder, hoy es quinto, bueno, desde las 11:20 era quinto, hoy puede acabar séptimo. Hoy empieza siendo líder el Valencia, puede acabarlo siendo el Celta. La liga empieza así: Valencia 44 puntos, Real Madrid y Barcelona 43, Athletic de Bilbao 42, con 41 vienen Depor y Celta. Pero el Celta tiene un partido menos, el que cierra la jornada de hoy a las 8 en el Plus, Celta-Málaga. Si gana el Celta, Celta líder por golaveraje. Y con 39 puntos vienen Betis y Alavés. Hoy se enfrentan Betis y Alavés en Vitoria. Si uno de los dos ganara, habría en 3 puntos, en la diferencia de un partido, 7 equipos. ¿Se imaginan que esto llega así hasta el final? Y no es descartable, porque no hay nadie, parece, tan bueno como para ganar 3 partidos seguidos, ni nadie tan malo como para perder 3 seguidos y descolgarse. Ayer recordamos Athletic de Bilbao 2, Real Madrid 1, Villarreal 1, Valencia 1 y Barça 3, Deportivo de La Coruña 2. En segunda división, la igualdad aparece para la lucha por el tercer puesto, porque por arriba todo está cada vez más claro. El Atlético es líder con 59 puntos, 10 sobre el segundo, 15 sobre el tercero. El tercero es ahora mismo el Oviedo, empatado a puntos con el Recreativo de Huelva y el Racing de Santander. En segunda división, ayer Recreativo de Huelva 1, Atlético de Madrid 3, Levante 2, Nastic 2, Leganés 1, Oviedo 3 y Jaén 0, Burgos 0. Y esta mañana, el Racing de Santander, que si ganaba se metía en zona de ascenso, solo pudo empatar en Ipurúa. Y gracias, Eibar 2, Racing de Santander 2. En fútbol, segunda división B, ya tenemos todos estos marcadores. Juan Vives. En el grupo primero, Baracaldo 3, Ourense 0, Universidad de Oviedo 0, Alavés 1, Oviedo 1, Celta 1. En el grupo segundo, Logroñés 1, Hospitalet 0, Beasain 2, Calahorra 0, Atlética Gramanet 0, Real Unión de Irún 0. En el grupo tercero, todos los encuentros disputados, a excepción del Toledo-Getafe, que comienza a las 5. Alcorcón 2, Castellón 1, Valencia 2, Benidorm 0, Onda 3, Talavera 2. Más noticias, más deportes. Hoy en Agenda Polideportiva tenemos baloncesto. Esta mañana 2 partidos. Unicaja empata con el Barça. Es colíder ahora mismo de la Liga CB. Unicaja ganó después de una prórroga al Pamesa 86-82. El Estudiantes ganó en Girona 92-108. Hoy también tendremos atletismo con el último día de los campeonatos de España en pista cubierta en Sevilla. La final de 1500, como siempre, el plato fuerte. Además, comienza la Vuelta a Andalucía, la primera etapa con final en Sevilla y con inicio en Huelva. Waterpolo, final de la Copa del Rey. El Barça es campeón de la Copa al ganar 10-9 al Sabadell. Juegos Olímpicos, atentos a partir de las 6 de la tarde al slalom femenino supergigante. Participan dos españolas. Carolina Ruiz aspira a quedar entre las 15 primeras, pero que no gane medalla, porque como es de Chile, igual tenemos otro lío con Paquito Fernández Ochoa. Y por tener, tenemos como siempre golf. Bueno, se está celebrando el torneo Nissan de Los Ángeles. Ha cambiado de líder el torneo. El primero es el estadounidense Scott McMarron. En el puesto 16. ¿Macarrón se llama? Macarrón. En el puesto 16, a 8 golpes, está José María Olazábal, después de la tercera jornada. En el puesto número 20 está Sergio García. Están bastante lejos de la cabeza. Y una buena noticia para el golf español: Paula Martí ha ganado su primer torneo de la temporada en Australia. Así que enhorabuena al golf femenino español. Y esperemos que en la cuarta jornada Olazábal o Sergio se hagan cargo del Scott McCarron de los Estados Unidos en Los Ángeles. Y además, como siempre, fútbol internacional. Entramos en Semana Europea el martes. Copa de la UEFA a las 6 de la tarde, Servet Valencia. El martes, Juventus Deportivo de La Coruña y Real Madrid-Oporto. Duda Raúl, duda Roberto Carlos para el Real Madrid-Oporto. El Oporto ayer ganó 1-3 al Vitória Setúbal en la Liga Portuguesa. El rival del Depor, la Juve, ganó ayer 2-1 a la Fiorentina. Goles, como siempre, de Del Piero y de Trezeguet. El rival del Barça, el miércoles, recuerdo, Barça-Roma, está ahora mismo en juego desde hace algo más de media hora en la Liga Italiana. Brescia 0, Roma 0. Capello ha reservado a Totti para el partido del Camp Nou. 3 de la tarde y 35 minutos. Desde ahora y hasta las 10, todo esto pasará en carrusel. En primera división llegamos a la jornada número 26. Hoy a las 5 de la tarde, Alavés Betis, Zaragoza Mallorca, Sevilla Real Sociedad, Rayo Vallecano Tenerife, Osasuna Español. 6 de la tarde, Las Palmas Valladolid y a las 8, Celta de Vigo Málaga. En segunda división, jornada número 28, todos los partidos a las 5 de la tarde. Racing de Ferrol Extremadura, Salamanca Polideportivo Ejido, Sporting de Gijón Murcia, Badajoz Elche, Numancia Córdoba y Albacete Jerez. Y en baloncesto dos encuentros, uno a las 6, Real Madrid Cáceres y otro a las 7:30, Tau de Vitoria, Canarias. Todo preparado desde ahora y hasta las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, la información local y regional en el Carrusel, que ya empieza en la SER. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Buenas tardes, escuchan Radio SER Gijón. Esto sigue siendo... Carrusel Deportivo. Y como acaban de escuchar a Paco González, en segunda división parece que la lucha es por el tercer puesto, aunque tampoco se puede relajar el Jerez, que juega esta tarde y que está 5 puntos de sus más inmediatos perseguidores. Y el Sporting quiere meterse ahí, en ese tren, al menos luchando por el tercero de la tercera de las plazas que da opción a los puestos de ascenso. Para ello puede acercarse y recortar distancias esta tarde, ya que desde las 5, en 1 hora y 23 minutos, recibe en el Molinón al Murcia. Es el principal, el plato fuerte de lo que nos espera en esta tarde del Deportiva para Gijón y Asturias. Hay otros partidos interesantes tanto en segunda B como en tercera división. Y el resto pues ya se jugó ayer o esta mañana. El Oviedo jugó ayer y ganó, el Gijón Baloncesto jugó ayer y ganó. Vamos a ver si el Sporting hace lo propio esta tarde en el Molinón. Para saber cómo quedaron o cuándo juega el equipo que le interesa, lo conocemos, como siempre, en la portada de Carrusel, en el calendario deportivo. Calendario que abrimos con la cita de las 5 de la tarde en el Molinón, con arbitraje del vasco Pérez Izquierdo. Sporting Murcia va a jugar David Pirri, aunque lo hará infiltrado, ante un equipo, el de David Vidal, que promete espectáculo en el banquillo. Veremos si lo ofrece sobre el terreno de juego, pero en un encuentro en el que el Sporting quiere conseguir su tercera victoria consecutiva en casa. Ayer ganó el Oviedo, 1-3 en el campo del Leganés. Se adelantó entre los minutos 10 y 12 con dos goles de Jaime y después un penalti, que Jaime dice que no fue, pero que por la tele parece que sí, sobre el propio jugador, lo transformó Geni. Al final, los tres puntos se vinieron para Asturias, para el equipo de Quique Marigil, que se coloca con 44 puntos y que ya está metido de lleno en los puestos de ascenso, al menos en ese empate que se va a formar en la zona alta de la clasificación. En segunda división B ya tenemos dos marcadores, Oviedo B1, Celta B1 y Universidad 0, Alavés B1. Los otros tres equipos asturianos juegan por la tarde, los tres a las 5. Partidazo en Luanco, en Miramar Marino Pontevedra. Partido difícil para el Sporting B, que visita al Compostela en Santiago, y en Mieres, a la misma hora, necesita ganar el Caudal si quiere salir de ahí abajo, recibe al Zamora. En tercera solo tenemos dos marcadores, los dos de esta mañana, Astur 1, Turón 2 y Pumarín 3, Coyoto 0. El partido más interesante de la jornada, el que enfrenta al líder en el campo con el segundo, en el campo del segundo, se juega desde las 5 de la tarde, Avilés-Siero. El resto de la jornada, toda a las 5 menos cuarto. Langreo, Condal, Titánico, Navia, Ribadesella, Navarro, Valdesoto, Mosconia, Lealtad, San Martín, Narcea, Llanes y Piloñesa, San Lázaro. Más deporte, baloncesto, Liga ACB. Ayer ganó el Gijón. Afortunadamente podemos seguir sufriendo y podemos seguir soñando con la permanencia. Gijón Baloncesto 7-5, Lobos Cantabria 7-4. Quizás haya que agradecérselo a Iván Corrales, luego se lo contaremos, pero lo que cuenta es que el Gijón se va a Cáceres con la posibilidad de salir de los puestos de descenso. El Cáceres juega esta tarde desde las 6 frente al Real Madrid. En la Liga Femenina, derrota del Universidad, que plantó cara, salvo en el último cuarto, 7-4-5-6 en Lugo frente al Yaya María Breogán. Y desde las 6 juegan en el grupo, partido de Liga EVA, Derby, Grupo Covadonga, Vetusta de Oviedo. Voleibol, Superliga Masculina. Ayer ganó el EMI como se esperaba, EMI 3, Aguas de Huelva 0. Y han perdido los tres equipos femeninos de la máxima categoría. Campus 0, Murcia 3, Barcelona 3, Grupo Covadonga 2. Y esta mañana, Sanse 3, La Calzada 2. También perdió el Jovellanos, lo hizo ayer 3-0 en La Coruña en la primera división masculina. Balonmano, división de honor B, ayer derrota del grupo Covadonga, Rochelamber 27, grupo 24, y victoria del Naranco, 27-25 le ganó al Granada. En primera femenina, ayer 26-17 ganó el Balonmano Gijón al Crespo, y esta mañana ha perdido la Estalia Balonmano La Calzada, 24-22 en la cancha del Basetti. Y nos queda el hockey. En la división de honor, partido que se disputó ayer, con empate final. Areces 4, Alcobendas 4. Bueno, pues desde ahora y hasta las 4 precisamente vamos a analizar todo esto, principalmente pues lo que va a ocurrir desde las 5 en el Molinón. En un momento estamos allí. Antes, en nombre de todos los que les ofrecemos la información deportiva aquí en Ser Gijón, reciban el saludo de David González. Bienvenidos a Carrusel. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Los miércoles vive el motor en Gijón Ser Deportivos. Todos los miércoles repaso a lo más destacado de la semana, con el patrocinio de Promociones Santurio. Calidad en otra línea. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. El viernes día 22 se entregarán los galardones a los mejores deportistas asturianos del 2001 en una gala que tendrá lugar en el Teatro Palacio Valdés de Avilés a partir de las 9 de la noche. Gobierno del Principado de Asturias. Son las 3 y 42. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Estamos inmersos en la 28ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, que ayer nos dejó estos marcadores. Recreativo de Huelva 1, Atlético 3, Jaén 0, Burgos 0, Leganés 1, Oviedo 3 y Levante 2, Nastic 2. Y esta mañana, empate, Eibar 2, Racing de Santander 2. Así que la clasificación, líder el Atlético de Madrid con 59 puntos, a 10 del segundo, que es el Jerez, que juega esta tarde frente al Albacete y que tiene 49. Con 44 están ahora mismo el Oviedo, el Recreativo y el Racing de Santander. 40 tiene el Albacete, con un partido menos. Con 39, Burgos y Eibar. Y con 38, junto al Badajoz, está el Sporting, que desde las 5 de la tarde en el Molinón recibe al Murcia. En el campo rojiblanco estamos. Manfredo Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, oportunidad por lo menos de no descolgarse y de meterse en ese cogollo, en eso que se está formando, en la parte alta de la clasificación, donde desde luego pueden acabar las cosas después de esta jornada apretadísimas. Sí, una victoria que en principio solo sirve para seguir en el paquete de cabeza, pero da un poquito más, y es que significaría quedarse a 3 puntos de los equipos que están por delante para el tercer puesto, Oviedo, Recreativo y Racing de Santander, teniendo en cuenta que todos ellos han de pasar por el Molinón. Es decir, que echando cuentas, lo que no deberían hacer los jugadores, como veníamos diciendo esta mañana, pues el Sporting podría tener por primera vez en su mano la posibilidad de meterse en zona de ascenso a Primera División. Matemáticamente sería así, pero queda mucho y habrá que tomar las cosas con precaución todavía. Bueno, no sé si tenemos ya la alineación confirmada. Si la tenemos, vamos con ella. Pues si te parece, vamos con ella. Enseguida estamos con el entrenador del Sporting, que no lo pueda confirmar, pero vamos a felicitar a Javier Dorado, que, hombre, sí, que sí, me dice que no es hoy su cumpleaños. ¿Qué hay? ¿Errores por ahí en los datos entonces? Sí, mi cumpleaños es en diciembre. ¿Entonces qué? ¿Te han cambiado el día? Lo que pasa que es el 17 de diciembre y entonces se los habrá borrado el 12, ah, el 1 y ponen el 2, o sea, de febrero. En los datos oficiales se les ha borrado el 1, porque eso es que no, lo que nos dan a nosotros. Ah, sí, porque en todas partes viene el 12. Me llegó también el 2, un mensaje, perdón, diciendo que era mi cumpleaños. Digo, no, yo creo que ya pasó. Bueno, pues felicidades con 2 meses de retraso. Gracias. Bueno, lo podemos festejar hoy, no está mal tampoco. Sí, hombre, eso está claro. Yo creo que si sacase los 3 puntos, pues para mí que sea cumpleaños, claro. Estábamos comentando que por primera vez en toda la temporada el Sporting verdaderamente sí que se puede acercar a los de arriba por lo siguiente. Bueno, porque han pinchado equipos que estaban por delante, excepto el Oviedo, como el Regre, que perdió ante el Atlético de Madrid, y el Racing de Santander, que solo pudo empatar esta mañana en Eibar. Pero es que esos 3 equipos que están encima tienen que venir al Molinón. Sí, está claro que yo creo que hoy es el partido más importante del año. Luego seguramente el domingo que viene, pero, diremos lo mismo. No, hombre, perdona, no, el partido más importante del año ojalá sea el último, contra el Recreativo, bueno, si es que no se ha ascendido ya. Ojalá sea antes, eso te iba a decir. Pero bueno, yo creo que es muy importante el partido de hoy porque como tú has dicho, hace muchas semanas no nos esperábamos esto y bueno, por eso hay que ganar y acercarse a un partido de ellos, que tienen que volver aquí además todos. Se ha bajado un puntito la moral después de perder en Elche, pero quizá por la decepción en ese último cuarto de hora, ¿no? Que el equipo se acongojó un poquito cuando el Elche atacó más, pero no por otra cosa, porque en el juego estuvisteis a la altura de partidos anteriores o mejor. Sí, yo creo que bueno, el partido de Elche fue un partido bueno. Lo único que, como tú has dicho, al final sí que se notó que el equipo bajó un poco, pero bueno, yo creo que hoy tenemos que volver a hacer lo que llevamos haciendo estas semanas y... Ven esto de decir, por lo que cambia el fútbol, cuando pides calma, cuando hay que mirar las cosas no solo desde el marcador o de lo que sucede los domingos, sino también de lo que se trabaja durante la semana. Y entonces hablo de tu equipo, el que te ha cedido al Sporting, ¿no? Es increíble, o sea, el Barcelona estaba desahuciado, había que echar al presidente, al entrenador, los jugadores eran un desastre, los fichajes una manipulación de millones sin control, y Real Madrid volvió a ganar todo una balsa de aceite, y están igual. Sí, la verdad que bueno, en el fútbol lo que está claro que todo lleva un trabajo y bueno, aquí también nosotros hace 5 jornadas estábamos para descender y la gente pensaba pues muy mal, pero bueno, yo creo que coger una buena racha y con los 3 puntos yo creo que esto cambia mucho. Mucha suerte, Javier. Gracias. Javier Dorado para la sintonía de Ser Hijo en directo y aclarando, en los datos oficiales se han comido un 1, nació en diciembre, el 12, no el 2. Bueno, pues un dato importante para que nadie lo celebre o le felicite fuera de tiempo. A ver, espérate un segundito a ver si asaltamos al entrenador que quiere marchar corriendo. No quiere hacer declaraciones a Sergio Gijón, el entrenador del Sporting. Vaya, nos tiene vetados. Vamos a pillarle. No sé si yo sí. A lo mejor es que me hace mal. Fuera de cachondeo, que estamos antes de empezar un partido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, a lo mejor está vetado Sergio Gijón después de que le cayó al entrenador del Sporting algún palo, después del partido frente al Elche. No, ya sabes tú que estoy acostumbrado a esas cosas y me pasan rápido a mí. Bueno, estás poco acostumbrado porque nosotros te hemos tratado bien en la cadena SER, ¿no? Justamente, yo creo. Sí, de los pocos. Yo creo que lleváis una buena línea y reconocéis el trabajo de los futbolistas en el campo, ¿no? Bueno, estábamos comentándole a Javier Dorado que por primera vez en toda la temporada sí que de verdad se puede mirar uno hacia arriba, ¿no? Hombre, hacer cálculos para vosotros quizás es lo más negativo que se pueda uno meter ahora mismo en la cabeza, pero hay una realidad. Van pinchando los de delante, aunque sin los 3 puntos de aquí no vale para nada, claro. Nosotros los cálculos que tenemos que hacer son hoy, ¿no? 90 minutos que tenemos que hacer un esfuerzo enorme e intentar por todos los medios que no se marche ningún punto de aquí del Molino. Lo que sí es cierto, y también lo comentábamos ahora, Pepe, es que todo el entorno ve las derrotas de otra manera ya. Dice, cuando se pierde jugando como un Elche, uno tiene permiso para perder también. Quizá en el último cuarto de hora, ya lo hemos dicho de sobra, que quizás se echó el equipo para atrás, bueno, lo que haya sido, ¿no? Pero que hay formas y formas de perder, ¿no? Y de ganar también. Bueno, sí. Yo creo que últimamente estamos llevando una línea muy buena de juego en el terreno de juego y dominamos cosas que no teníamos en la primera parte de la competición. Y como sabes tú, cada domingo es una historia y la competición está muy apretada en todos los partidos. La cosa está ahí, las estadísticas, que todo el mundo le cuesta mucho ganar un partido y nosotros no vamos a ser menos, ¿no? Solo suben 3, eso está claro. Y hay 2 que se han colado ahí, como quien dice, según las previsiones del verano, el Jerez y el Recreativo. Y por tanto hay muchos otros equipos que tienen el disgusto encima de momento. El Oviedo, el Racing, el Murcia, el Córdoba, el Sporting. Esta categoría da más disgustos que alegrías, claro. No hay UEFA. Ya, la cosa es que yo creo que al final vamos a estar mucha gente ahí, muchos equipos, para disputar unas plazas que hay. Ya que el Atlético de Madrid yo creo que va a ser un equipo ya que faltando mucho para terminar la competición va a estar ahí arriba. Y poco a poco pues a ver.